Déjala porque ella dice que me ama. Lo repite cuando estamos en la cama. Luego vuelve el loco toque de sus manos. Me conoces y tú sabes que la amo. Me parece muy sincera sus palabras y la fuerza natural con que me abraza. Sé que es tan feliz cuando está conmigo. No puedo creer que esto sea fingido. Confieso que ella es igual conmigo. No sé si sabe que somos amigos, pero también a mí me ha conquistado. Es tan difícil lo que está pasando. Ay, muchacha, lo que has hecho, que por culpa de este amor estamos presos. Que tiene dos corazones conquistados por la piel, por la dulzura de tus labios. Dime cómo has conseguido tanto amor para poder dividirlo, para darle a cada quien lo que le toca y dejarlos a los dos enamorados. ¡Ay! Que ella es igual conmigo. No sé si sabe que somos amigos, pero también a mí me ha conquistado. Es tan difícil lo que está pasando. Ay, muchacha, lo que has hecho, que por culpa de este amor estamos presos. Que tiene dos corazones conquistados por la piel, por la dulzura de tus labios. Dime cómo has conseguido tanto amor para poder dividirlo, para darle a cada quien lo que le toca y dejarlos a los dos enamorados. ¡Ay, Dios!